FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal han pasado la semana? De domingo a domingo. Viste, nosotros nos encontramos los domingos. ¿Qué va a ser? ¿Cómo están? ¿Bien? Un montón de cosas esta semana que han pasado. El mundo nos encuentra hoy con un montón de... Lamentablemente, uno no quiere empezar con esto, ¿no? Pero lamentablemente creo que es la mención, aunque sea del virus, la mención de los números, la mención de que cada número es una vida, y por ahí uno pierde la noción de que cada número es una vida, y pasan estas cosas que uno está tomando con total naturalidad, una cosa que hasta hace, bueno, un poco se han acostumbrado. Se nos ha acostumbrado a pensar de esta manera. No creo que esté bien pensarlo de esta manera, pero es como que no le damos bola al número. Más allá, lejos, lejos de dimensionar que el número, los números que hablamos son personas, cada vez le damos menos pelota. O sea, te dicen que hay uno, 10, 150, 500 y te da lo mismo, porque naturalizamos esto, porque se nos hizo parte de la vida, porque ya es uno más de la familia, y porque lo tenemos entre nosotros, y porque ya como se hizo de circulación comunitaria en Coronda, por ejemplo, ya es otra cosa, lo pensamos diferente. No nos cuidamos, o nos cuidamos menos, o le damos menos bola a los cuidados. Y si no, pensá tu actitud cuando arrancó esto allá por febrero, marzo, a lo que es ahora. ¿Cómo te cuidabas y cómo te cuidás? ¿Qué hacías y qué haces? ¿Cómo hablabas y cómo hablás? ¿Cómo te referís al coronavirus ahora a cómo te referías antes? El miedo que le tenías antes y la poca bola que le das ahora. Entonces, en este orden de cosas, la idea de arrancar diciendo números, por ahí yo sé que jode, rompe las pelotas, pero es la realidad. Y la idea es, no sé si tomar conciencia, porque si no tomaste conciencia con 240 y pico de días de encierro y no sé cuántas personas mal, no sé de qué manera uno puede tomar conciencia. Yo sé que la culpa no es de la gente, que la mayoría de la gente no quiere, quiere cuidarse, quiere hacer las cosas bien, pero tampoco el gobierno te da señales propias como para que uno se sienta, ¿cómo te diré?, incentivado a hacer determinadas cosas más allá de lo que la propia salud de uno le indica que haga. Es decir, hay una cosa interna que te dice, tenés que cuidarte porque esto es peligroso. Pero yo, después de 200 días de estar encerrado con un gobierno que a ojos vistas, sin ser uno profesional, pero comparándolo con países limítrofes, ni hablar con países de otros continentes, ha hecho las cosas al menos diferente para mal, a uno le da bronca. Entonces, este 1.366.182 casos que hay en la Argentina, estos 36.902 argentinos que murieron por este bicho, podrían no serlo si esto se hubiese tomado de otra forma, si no se hubiesen encerrado estos 200 y pico de días, si no se hubiesen perdido 3 millones de fuentes de trabajo, si no se seguiría todavía confinando a la gente en sus lugares sin poder trabajar, abriendo hoy por hoy con esta cantidad de casos, un millón y pico, casi todas las actividades, menos algunas, no teniendo clases, por ejemplo, en lo que va a ser lo más desastroso aparte de las muertes. Vienen las muertes y después los daños, ¿no? Vienen las muertes, vienen las clases, la educación en este país, y la economía en este país de los 3 millones de puestos de trabajo que se perdieron. Entonces, por ahí, uno no tiene ni 5 de ganas de hablar de estas cosas, pero me parece necesario, cuando arrancás y cuando lees los números, recordar que son números, pero cada número, cada unidad de ese 1.300.000 es una persona que sí o sí se ve afectada no solamente por el virus, sino por las políticas implementadas por este gobierno nacional que decididamente perdió la brújula hace bastante tiempo. Punto. Ahí tengo que, ¿viste?, punto, y tengo que respirar para no engramparme con esto, que no uno se engrana, uno le da bronca. La vida humana viste, le duele a uno los daños, esta locura colectiva. Hay mucha expectativa con el tema de las vacunas. Recordarás que hace un mes el presidente dijo que en diciembre vacunaban, y la duda nuestra era con qué van a vacunar si no hay vacunas todavía, ¿no? No hay vacuna que esté lo suficientemente probada como para largarse a vacunar. Entonces, bueno, ya ahora ya no vacunamos en diciembre, vacunaríamos en marzo, y en marzo vamos a ver. Viste, esto de largar la noticia y después correrla, total no importa. Es como, ¿te acordás cuando arrancamos? No había que usar barbijo, una gripecita, el mundo nos mira, somos Messi, todas estas historias que de a poco el tiempo se encarga de bajar todos estos vendehumos que salen a pretender calmarnos con una palmadita en la espalda. Quédate tranquilo, no pasa nada. Bueno, mentiras, todas mentiras. Pero más allá de estas cuestiones de índole vernáculo, interno, nuestro, con nuestros problemas y nuestras autoridades, la empresa Pfizer informó que la vacuna tiene el 95% de efectividad, que eso es bueno. Digamos, viste, ¿te acordás que para la semana pasada era el 90 y que la rusa salió con el 92? Bueno, ahora sale el Pfizer con el 95, con los que estamos más cerca. Ahora, ¿cómo cuerno vamos a hacer para colocarnos la vacuna? No tengo idea. Se dice que la inmunidad que da la vacuna podría durar muchos años. Esto en contra de lo que se decía que probablemente durara un año la inmunidad generada por la vacuna. Y ya se está diciendo que va a durar muchos años. Con lo que, bueno, con eso al menos mitigás. Ahora, ¿cómo llegaba a todo el mundo? No tengo ni la menor idea. Sé que en la Argentina se está armando un plan junto con la Armada, están haciendo los temas de logística, porque llegar al todo el país con la vacuna va a ser bastante complicado, más en las condiciones que requiere la vacuna para su vacunación, con su traslado en menos 70 grados, va a ser complicado, realmente complicado. Pero bueno, entendamos que lo que tanto anhelábamos y que no estaba, ahora está. ¿Qué digo? La vacuna que antes no estaba, ahora está, y nos encaminamos hacia la vacunación, que eso es bueno. ¿Cuándo? Y no sé, dijimos diciembre. Yo creo que nadie le creyó a Fernández ni a Ginés González García cuando dijo diciembre. ¿Vos le creíste? Diciembre, dijo, ¿te acuerdas? Diciembre con la vacuna rusa, minga. Ahora es marzo, ¿con qué vacuna? Y no sé, vamos a ver. No sabemos. De cualquier manera van a venir las vacunas porque ya están compradas. De alguna manera van a venir. ¿Cuándo? No sé. Ojo, en marzo puede ser mayo. ¿Ya? Y todas las provincias, mal que mal, se están estructurando como para generar, de alguna manera, con diferentes estructuras, la vacunación masiva que hace falta. Ha sido noticia esta semana, sin duda, el tema de la posibilidad de la caída de la causa de los cuadernos. Estas modificaciones que se pretenden incorporar en la justicia a partir de, bueno, de que se cambió el gobierno, Cristina Fernández asumió la vicepresidencia y la presidencia del Senado, y ha sido su único objetivo de llegar al gobierno el de borrar todas sus causas, y las causas que involucran a sus hijos. Creo que de esto nadie tiene duda. Es decir, lo único que persigue la vicepresidenta y enfocada en ello está, es el hecho de poder sacarse de encima las causas que la incomodan, que la tienen como acusada, la tienen como comprometida, como procesada, en fin. Esta semana se van a cumplir 2 años y medio desde que se inició la causa de los cuadernos, que el juez que murió, el juez Bonadío, ¿te acordás?, mandó a juicio oral, y de esa causa inicial, a partir de esa causa, se armaron un montón de otras causas. Por lo menos 6 o 7 más en el que uno de los principales imputados era debido, es el ministro de Planificación Federal, en el otorgamiento de contratos de esos barcos que venían con gas, ¿te acordás? ¿Te acordás que desapareció un barco, que había un barco fantasma? Que parecía las películas de Walt Disney con los barcos que desaparecían. Bueno, desapareció un barco con gas que nunca llegó, o nunca se supo dónde estaba, ¿te acordás? Bueno, las causas por la importación irregular de gas natural licuado en la concesión de peajes, en el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivo. ¿Te acordás cuando salieron a la luz los subsidios que salían para las empresas de colectivos? Y lo que venía de coima, de vuelta de los empresarios de colectivos, de estos subsidios que les daba el Estado para funcionar. ¿Te acordás? Bueno. La cartelización de la obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior del secretario privado de Néstor, el señor Daniel Muñoz, que murió. Daniel Muñoz, ese que se compró 70 millones de dólares el departamento en Miami, ¿te acordás? En esta causa la principal acusada es Cristina, y está sindicada como la jefa de una asociación ilícita. Entonces, hay causas en las que viene zafando. Otra de las grandes causas quedó adentro. Hay causas donde fueron revocadas, ¿viste? Tiene un ejército de abogados operando y otros apretando a jueces y fiscales para que aflojen. Pero evidentemente, por la dimensión y la complejidad y la gravedad de los hechos que se investigan, que son muchos, los responsables de esto, la justicia, califican esto como el mayor expediente de corrupción de los últimos 20 años. Decime si no es todo un logro. Es un gran logro. Lograron la mayor causa de corrupción de los últimos 20 años. No lo digo yo, ¿eh? Ojo. La causa de los cuadernos es un mapa, es un libro. El ejemplo de cómo funciona la corrupción de un Estado. Están todos adentro, están todos. Pero podría estar tambaleando y sé que podría caer, que no me extrañaría, dado hoy cómo están las cosas, no me extrañaría que se termine cayendo la causa, y que no solamente eso. Mirá, el Tribunal Oral 7, que es el responsable de realizar el juicio oral, es el que va a decidir sobre la suerte de los arrepentidos. ¿Te acordás toda la movida de los arrepentidos? Esta gente, los empresarios que pagaban las coimas, que una vez que se empezó a desandar las causas con las pruebas, ¿viste? Fulanito bajó a tal hora, llevó un bolso de color marrón de tal tamaño a tal lugar, así, así, acá está la foto, esto, el tipo hablando por el portero, llamaba a fulano de tal, el otro bajaba, le daba el bolso, se iba, fulano salió con el bolso, a tal hora lo llevó a tal lugar, y después, con estas pruebas, los empresarios acusados de soborno, para beneficiarse ante la posibilidad de tener una pena menor, reconocieron ante la justicia el hecho de que habían pagado. Por eso el arrepentimiento, que hace que de alguna u otra manera su pena se vea morigerada o en menos, menos castigo, menos pena por colaborar con la justicia. ¿En qué consistió esto de colaborar con la justicia? En decir a quién le había pagado y por qué le había pagado. Sí, señor, a mí me pidió coima fulano, tanta plata por tanta cosa, ¿te acordás? El 10% de toda la obra pública. Bueno, o el 15 era, me parece que era el 15. A mí me pidieron coima, yo fui y la llevé. ¿Cómo la llevé? En un bolso, así, tal día, que yo. ¿Esto lo entregó usted? Sí. ¿A quién? ¿Por qué? Por esto. Todo el mapa, 31 tipos confesaron que coimearon. ¿Entendés? Única vez en la Argentina que pasa esto. Los tipos confesaron, o sea, cuando se vieron hasta las pelotas en esto, los mismos abogados le dijeron, me parece que te conviene confesar. Y por lo menos zafá un pedazo, ¿viste? En vez de comerte, no sé, 10 años, suponte, o 15 años, te va a comer 5. ¿Qué hizo la gente? Confesó. Bien. Se está estudiando la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido ahora. Porque ahora vamos a la génesis de la ley. Ahora que necesitamos esto, los genios de la justicia de este país que la defienden a Cristina están buscándole el pelo al huevo en todo. Y se está estudiando la inconstitucionalidad de esto. Y si de repente se determina la inconstitucionalidad por parte de este Tribunal Oral Federal 7, los imputados ya no van a contar con los beneficios y el amparo que tiene el hecho de declarar como arrepentido, que fue lo que lo llevó a colaborar con la causa. Si eso se da en ese escenario, ya sin la ley del arrepentido, o sea, pensá que se declara inconstitucional, o sea, no se aplica. Si esa ley no se aplica, los arrepentidos dejan de ser arrepentidos y quedan solamente como imputados. Y al ser imputado podrían retractarse de sus dichos. Decime, si esto es así, ¿quién se va a quedar con sus dichos? ¿Entendés? Están imputados los tipos por algo que pasó. Es más, hasta de seguir así, hasta lo pueden acusar de falso testimonio. Es muy loco todo esto. Realmente. Los testimonios de los arrepentidos, que fueron cuestionados siempre por los funcionarios del kirchnerismo, fueron avalados por el juez Bonadío, y como lo exige la ley, si en ese plazo se detectaba alguna mentira, como por ejemplo el pretender llevar la investigación para determinado lugar, perdían los beneficios de ser colaboradores, ¿sí? Y se le atribuía el falso testimonio. Entonces, si se declara inconstitucional la ley, los arrepentidos podrían decir que sus dichos no eran ciertos porque, bueno, serán declarados de otra forma, ¿entendés? Si la ley no tiene más vigencia para la causa, ya no se los podrá acusar de falso testimonio agravado y perdería fuerza el expediente. Con lo que se cae la causa de corrupción más grande de la historia de la República Argentina, de los hechos que pasaron en el periodo más corrupto que estuvo este país, que fueron los últimos 8 años de gobierno de donde estuvo la actual vicepresidenta de la Nación Argentina. Entonces, todo esto, ¿a qué va? ¿A qué es el país que pretenden que vayamos? Y fíjate que arranqué con el coronavirus, que es lo que más nos preocupa, pero estas cosas que pasan atrás y siguen pasando absolutamente todos los días, en una gran parte del gobierno que está empecinada totalmente y cuyo único objetivo es salvar a la señora de Kirchner de todas estas causas, cambiar al procurador, modificar la justicia, poner fiscales propios, que justicia legítima, su agrupación, sea realmente la justicia de este país. Y estas cosas, uno con semejante cantidad de pruebas que uno se puso, al menos yo me puse contento, porque, viste, somos nosotros y ellos, los nosotros, los que estamos de este lado, los que queremos que esta persona vaya presa, porque tendría que ir presa, digo, más allá de sus fueros, como tendría que haber ido preso Menem, por ejemplo, más allá de sus fueros. Los que queremos y pretendemos estas cosas para la Argentina, los que tendrían que decir, bueno, a ver, te demostré una causa, hermano, va en cana, chao, déjate de joder. Basta de impunidad para todos. Y así también para los del otro lado. Independientemente del lugar de la política que ocupen, si están en un partido u otro, han sido funcionarios y como tales han cometido hechos de corrupción, tienen que estar presos, no importa el partido, no importa en qué tiempo estuvieron, todos digo. Pero claro, como dividimos, entonces zafamos a algunos, pretendemos zafar a algunos y zafar a otros. No, a todos. Ahora, ¿quiénes somos nosotros y ellos? Nosotros somos los que queremos que estos tipos vayan presos. Y ellos son los que pretenden defender, sea como sea, esta continuidad de estas cosas con una sonrisa porque se sienten poderosos porque tienen el poder. Ahora, ¿sabes qué? El poder lo tenés vos con el voto. Pensá en las próximas elecciones, de las cuales nos falta mucho y que ya estamos en campaña, ¿qué es lo que vas a votar? ¿Qué legisladores vas a votar? ¿A quién le vas a dar el apoyo? Ahí pueden empezar los verdaderos cambios que necesita imperiosamente la República Argentina para continuar como país. Y no como una, no sé, vamos a decir, Pastor, ya leí un comentario, una nueva corona, ¿no? Con una nueva reina. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.